Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa es Hidrógeno, ¿vender gato por liebre? La semana pasada examinamos el informe de las Naciones Unidas recientemente publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En este programa continuaremos con ese mismo tema. Las principales conclusiones del informe son importantes. El informe dice que, 1. Ya no hay ninguna duda razonable de que la actividad humana ha causado la mayor parte o la totalidad del calentamiento global desde la revolución industrial. Nuestro clima está probablemente en una situación que nunca ha existido en los últimos 125.000 años. 2. No hay rincón de la Tierra que no se vea afectado por el cambio climático. 3. La excesiva emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, es una de las principales causas de este calentamiento. Solo la contribución del metano al calentamiento actual es de unos 0,5 grados. 4. Algunos aspectos del sistema climático pueden reaccionar con bastante rapidez a las medidas correctoras. Otros aspectos, sin embargo, como los océanos y las regiones heladas, pueden seguir cambiando durante miles de años, independientemente de las medidas que adoptemos. El dióxido de carbono, por ejemplo, puede permanecer en la atmósfera durante miles de años. De importancia crucial, el nivel del mar seguirá subiendo, quizás hasta varios metros. 5. Las temperaturas de la última década ya estaban 1,1 grados centígrados por encima de las temperaturas de finales del siglo XIX. Es probable que se alcance un aumento de 1,5 grados centígrados en los próximos 20 años, entre 2021 y 2040. Incluso, un aumento de 1,5 grados será muy destructivo, y un aumento mayor será catastrófico. 6. El objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados no podrá alcanzarse si no se reduce drásticamente la emisión de todos los gases de efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles y sus derivados, como los plásticos, son una de las principales causas. También lo es la forma en que producimos los alimentos. Estas conclusiones son importantes para este programa. Examinaremos las falsas promesas relativas a la producción de hidrógeno a partir del gas natural como fuente de energía limpia. Ese informe sobre el clima deja claro que el modelo de las sociedades y economías modernas está destruyendo el planeta y destruyendo vidas. El consumismo frenético e irreflexivo se está imponiendo en el mundo. La presión comercial y política es implacable a través de todos los medios posibles. El objetivo principal es asegurar beneficios cada vez mayores para un grupo cada vez más concentrado de empresas privadas y para sus propietarios. La respuesta al calentamiento global es la resistencia global a estas fuerzas. Pero las corporaciones y los estados, los medios de comunicación y los políticos que operan en su beneficio pueden ser feroces. Cuando sienten que los intereses pueden verse amenazados, son capaces de recurrir a cualquiera o a todas de una serie de respuestas. Los ecologistas, por ejemplo, son muy conscientes de que pueden ser atacados en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los tribunales e incluso físicamente. Y otra estrategia es confundir a la gente, enturbiar las aguas o lanzar bombas de humo. Hemos visto cómo se han generado mentiras y luego se han difundido ampliamente esas mentiras. Eso es con el fin de defender los enormes beneficios provenientes de, por ejemplo, la venta de tabaco, de productos farmacéuticos, el alcohol y productos agrotóxicos. Durante más de 2 siglos, el uso destructivo de los combustibles fósiles ha proporcionado beneficios incalculables a un pequeño grupo de individuos. Aunque este dominio continuará durante décadas, los días de los combustibles fósiles están contados. El hidrógeno y otras fuentes de energía cuestionables se promueven como fuentes supuestamente verdes y limpias. La confusión, o aún la mentira, es un intento de mitigar la inminente reducción de sus beneficios. Hace 4 días, el 12 de agosto de 2021, el New York Times publicó un artículo escrito por Hiroko Tabubuchi. El artículo incluye importantes conclusiones de un nuevo informe sobre el uso del hidrógeno como combustible para el transporte, la calefacción y la producción de electricidad. Este programa explorará cómo las corporaciones del petróleo y del gas proponen ahora el uso del hidrógeno, con el fin de frenar la eliminación de los combustibles fósiles. Como dice el refrán, ¿se trata de un intento de vendernos gato por liebre? El informe afirma que la forma en que se produce y en que se utiliza la mayor parte del hidrógeno puede ser incluso más contaminante que el uso directo de los combustibles fósiles. Por el origen del artículo, todas las citaciones son de los Estados Unidos y también todas las referencias. Las cuestiones internacionales del programa de hoy son: ¿qué es el hidrógeno? ¿Cómo se produce y cómo se utiliza? ¿Quién promueve el hidrógeno como combustible verde y limpio? ¿Y con qué argumentos? ¿Son correctos estos argumentos y qué intereses pueden estar detrás de ellos? Y 4, ¿qué podemos aprender de los intentos de impulsar el hidrógeno como combustible verde y limpio? Este es el programa 65 de Cuestiones Internacionales. Se grabó el 16 de agosto de 2021. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el hidrógeno? ¿Cómo se produce y cómo se utiliza? El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, no tóxico y altamente combustible. Es la sustancia química más abundante en el universo. Constituye aproximadamente el 75% de toda la materia normal. Las estrellas, como el Sol, están compuestas principalmente por hidrógeno, en estado de plasma. La mayor parte del hidrógeno en la Tierra existe en formas como el agua y los compuestos orgánicos. El hidrógeno se une fácilmente a la mayoría de los elementos no metálicos, formando compuestos como el agua y casi todos los compuestos orgánicos. El gas hidrógeno se produjo por primera vez de forma artificial a principios del siglo XVI. Esto fue mediante la reacción de los ácidos sobre los metales. El hidrógeno produce agua cuando se quema. Procedente del griego, hidrógeno significa formador de agua. La producción industrial de hidrógeno se utiliza principalmente a partir del vapor, utilizando el gas natural. Menos a menudo, se produce a partir de métodos más intensivos en energía, como por la electrólisis del agua. La mayor parte del hidrógeno se utiliza cerca del lugar de su producción. Uno de los principales usos es el procesamiento de combustibles fósiles, por ejemplo. Este proceso se llama hidrocraqueo o hydrocracking en inglés. Ese proceso produce combustibles para aviones y gasoil. Un segundo uso es la producción de amoníaco, que se destina, sobre todo, al mercado de los fertilizantes artificiales. El hidrógeno es problemático en la metalurgia. Puede hacer que los metales sean frágiles. Eso complica el diseño de las tuberías y de los depósitos de almacenamiento. Y excepcionalmente, y a un gran costo, durante décadas el gas hidrógeno se ha utilizado como combustible de cohetes para los viajes espaciales. ¿Quién promueve el hidrógeno como combustible verde y limpio? ¿Y con qué argumentos? Recientemente, algunas empresas energéticas han promovido el hidrógeno. En los últimos años, la industria del gas natural ha empezado a promocionar intensamente el hidrógeno como un combustible fiable de nueva generación, que se utilizará para propulsar coches, calentar hogares y quemar en centrales eléctricas. En Estados Unidos, Europa y otros países, la industria también ha señalado el hidrógeno como justificación para seguir construyendo infraestructura de gas como los gasoductos. Dicen que las tuberías que transporten gas natural podrían, en el futuro, transportar una mezcla más limpia de gas natural e hidrógeno. Pero como hemos dicho, el New York Times acaba de publicar un artículo en el que plantea importantes conclusiones sobre el uso del hidrógeno como combustible. Se están destinando miles de millones de dólares de los fondos gubernamentales para financiar enormes subvenciones a las empresas. El Consejo del Hidrógeno es un grupo industrial que se fundó en 2017. Incluye a, por ejemplo, British Petroleum, BP, Shell y otras grandes empresas de petróleo y gas. El Consejo del Hidrógeno no proporcionó comentarios inmediatos sobre el nuevo informe. Un informe de McKinsey & Company, en coautoría con las corporaciones, estimó que la economía del hidrógeno podría generar 140 mil millones de dólares en ingresos anuales para 2030 y apoyar 700 mil puestos de trabajo. Ese estudio también prevía que el hidrógeno podría satisfacer el 14% de la demanda total de energía de los Estados Unidos en 2050. British Petroleum declinó hacer comentarios sobre el nuevo informe. En el Congreso de Estados Unidos se acaba de acordar un paquete bipartidista de inversiones para las infraestructuras. Ese paquete incluye 8 mil millones de dólares para crear centros regionales de hidrógeno. Esa suma equivale a aproximadamente una quinta parte del Producto Interior Bruto, el PIB anual, de Argentina. Ese apoyo, que iría principalmente a la industria del gas, había sido presentado originalmente en el Congreso. Fue una parte de un proyecto de ley presentado por el senador Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental. Cabe notar que Virginia Occidental es una importante región productora de gas natural. Entre las empresas que presionaron para que se invirtiera en hidrógeno estaba Next Era Energy. Esa corporación ha propuesto una planta piloto de hidrógeno en Florida, Estados Unidos, aunque en ese caso alimentada por la energía solar. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, seguiremos examinando cómo las empresas energéticas promueven el hidrógeno como un combustible limpio y ecológico. En particular, nos preguntamos hasta qué punto son exactas sus afirmaciones. Tras la pausa musical, preguntamos, ¿son exactos estos argumentos? ¿Y qué intereses pueden estar detrás de ellos? Como escuchamos en la primera parte de este programa, se acaba de publicar un estudio sobre los efectos climáticos del hidrógeno. Ha sido publicado en la revista Energy, Science and Engineering. por investigadores de las universidades de Cornell y Stanford de los Estados Unidos. El informe pone en duda el papel del hidrógeno en la lucha contra las emisiones de gas de efecto invernadero. El principal problema es que, como hemos oído, la mayor parte del hidrógeno que se utiliza hoy en día se extrae del gas natural. Esto se hace mediante un proceso que requiere mucha energía y que emite grandes cantidades de dióxido de carbono. Además, la producción de gas natural también libera metano. Y el hidrógeno viene, en este caso, del gas natural. La industria del gas natural ha propuesto capturar ese dióxido de carbono creando lo que promueve como hidrógeno azul, sin emisiones. Pero incluso ese combustible sigue emitiendo más gases de efecto invernadero durante toda la cadena de su producción, transporte y suministro comparado con la simple quema de gas natural. El autor principal del nuevo informe es Robert Haworth. Es biogeoquímico y científico de ecosistemas de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Él dice, llamarle combustible con cero emisiones es totalmente erróneo. Lo que hemos descubierto es que ni siquiera es un combustible de bajas emisiones. Su coautor es Mark Jacobson, profesor de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la Universidad de Stanford, también de Estados Unidos. Es director del programa Atmósfera y Energía de esa universidad. Ellos examinaron las emisiones de gases de efecto invernadero del hidrógeno, tal llamado hidrógeno azul, y tuvieron en cuenta tanto las emisiones de dióxido de carbono como el metano, como se escapa de los pozos y de otros equipos durante la producción del gas natural. Basándose en los datos existentes, los investigadores partieron de la base de que el 3,5% del gas extraído del suelo se filtra a la atmósfera. De hecho, las investigaciones han demostrado que la perforación de gas natural emite mucho más metano del que se conocía hasta entonces. También tuvieron en cuenta el gas natural necesario para alimentar la tecnología de captura de carbono. Esa es la tecnología que las empresas han propuesto para capturar el dióxido de carbono que se emite en la producción de hidrógeno. En total, descubrieron los dos científicos que la huella de gases de efecto invernadero del hidrógeno azul era más de un 20% mayor que los gases emitidos al quemar gas natural o incluso al quemar carbón. Cuando realizaron el análisis con una tasa de fuga de gas mucho más baja, del 1,54%, descubrieron que esa tasa de fuga más baja solo reducía ligeramente las emisiones. Y las emisiones del hidrógeno azul seguían siendo mayores que las de la simple combustión de gas natural. Muchos expertos coinciden en que el hidrógeno podría llegar a desempeñar un papel en el almacenamiento de energía o en la alimentación de ciertos tipos de transporte, como los aviones o los camiones de larga distancia. Esto se debe a que, en esos casos, el cambio de la energía eléctrica utilizando las baterías puede ser muy difícil. La tecnología suficiente para alimentar con baterías un avión de pasajeros del gran tamaño y de larga distancia sigue teniendo un costo prohibitivo o no existe. Sin embargo, a pesar de estas excepciones, está surgiendo el consenso de que una economía del hidrógeno más amplia, basada en el gas natural para su producción, podría ser perjudicial para el clima. Además, con los costos actuales, también sería muy caro. Por otra parte, un investigador, el Dr. Schindel, fue el autor principal de otro informe de las Naciones Unidas sobre este tema. Se publicó este año. Ese informe concluyó que la reducción de las emisiones de metano, el principal componente del gas natural, es mucho más vital para atajar el calentamiento global de lo que se pensaba. Algunos políticos y grupos ecologistas han criticado el gasto en hidrógeno. No es una acción climática, dijo Jim Walsh, analista principal de política energética de la ONG de Washington llamada Food and Water Watch. Se trata de una subvención a los combustibles fósiles, dijo él, y el Congreso de Estados Unidos está actuando como si estuviera haciendo algo sobre el clima, mientras que, en realidad, está abriendo el camino al próximo capítulo de la industria de los combustibles fósiles. Y esa es la conclusión clave. Esto tiene más que ver con el próximo capítulo de la industria de los combustibles fósiles que con la energía limpia. Pero otro experto, Jack Brouwer, sostiene que el hidrógeno podría fabricarse utilizando energías renovables en lugar de gas natural. Eso podría producir lo que la industria llama hidrógeno verde. Ese proceso utiliza energía renovable para dividir el agua en sus partes constituyentes, el hidrógeno y el oxígeno. Eso, dice él, eliminaría las fugas de metano. Él sostiene que de ese modo el hidrógeno fabricado a partir de combustibles fósiles podría seguir actuando como combustibles de transición. En realidad, sin embargo, muy poco hidrógeno es producido ecológicamente debido al proceso que conlleva la electrólisis del agua para separar los átomos de hidrógeno del oxígeno requiere un gran consumo de energía. En la mayoría de los lugares, simplemente no hay suficiente energía renovable para producir grandes cantidades de hidrógeno verde. Por supuesto, si en algún momento el mundo empieza a producir un exceso de energía renovable, se podría utilizar más para convertir el agua en hidrógeno, y esa podría ser una forma de almacenar el exceso de energía renovable. Por lo tanto, en un futuro previsible, la mayor parte del combustible de hidrógeno se fabricará muy probablemente a partir del gas natural, mediante un método intensivo en energía y un método contaminante, llamado el proceso de reformado con vapor. En ese proceso se utiliza vapor, calor y presión para descomponer el metano en hidrógeno y dióxido de carbono. E incluso el llamado hidrógeno azul utiliza el mismo proceso. Se trata de capturar el dióxido de carbono antes de que se libere a la atmósfera y de bombearlo bajo tierra para intentar encerrarlo. Pero ese proceso sigue sin tener en cuenta el gas natural que se utiliza para generar el hidrógeno. Y el gas, que también impulsa el proceso de reformado al vapor, y el gas que hace funcionar la captura de CO2. Esas cantidades son considerables. ¿Y qué ocurre ahora? Cada vez más científicos están empezando a examinar algunas de las afirmaciones de las empresas en torno al hidrógeno. Eso está ocurriendo en la misma manera que los científicos han examinado los efectos climáticos de la producción de gas natural. Pero a pesar de estas serias reservas y advertencias, los planes para producir y utilizar hidrógeno siguen adelante. La Red Eléctrica Nacional de Estados Unidos, junto con la Universidad de Stony Brook y el Estado de Nueva York, está estudiando la integración del hidrógeno en su actual infraestructura de gas. No obstante, afirman que su objetivo es producir hidrógeno utilizando energías renovables. Otra corporación, Entergy, afirma que el hidrógeno es parte de la creación de un futuro libre de carbono a largo plazo y que complementaría a las energías renovables como la eólica o la solar, que solo generan energía de forma intermitente. El hidrógeno es una tecnología importante que permitirá a las empresas de servicios públicos adoptar niveles mucho mayores de energía renovable, dijo un portavoz de esa compañía. Y la empresa National Grid se refirió a su plan Net Zero, según el cual el hidrógeno desempeñará un papel importante en las próximas décadas. Otra vez afirman que la producción de hidrógeno será a partir de energías renovables. El estado de Nueva York está explorando todas las tecnologías, incluido el hidrógeno, en apoyo a sus objetivos climáticos, dijo una portavoz de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del estado. No obstante, sus investigadores revisarán y tendrán en cuenta el estudio sobre el hidrógeno azul, dijo. Por último, para terminar este programa, preguntamos, ¿qué podemos aprender de los intentos de impulsar el hidrógeno como combustible limpio y ecológico? Durante décadas, las empresas tabaqueras negaron los efectos tóxicos de los cigarrillos. Luego, el mundialmente famoso vaquero que fumaba cigarrillos Marlboro, en los omnipresentes y seductores anuncios, el hombre Marlboro, murió de cáncer de pulmón. También durante décadas, las grandes empresas farmacéuticas negaron los daños y las adicciones causadas por los medicamentos opiáceos. Ahora aceptan pagar miles de millones de dólares para acabar con los casos judiciales. Y como sabemos, los fabricantes del herbicida glifosato argumentaron que uno podía incluso beberlo sin sufrir ningún daño. Entonces, cuando a un representante de uno de los principales productores se le ofreció un vaso de glifosato para que lo bebiera, lo rechazó airadamente, exclamando, cito, «¿Qué te crees que soy? ¿Un loco?». Como decíamos al principio de este programa, los ecologistas y las organizaciones que intentan sacar a la luz las mentiras flagrantes sobre la destrucción de vidas y de ecosistemas deben estar preparados para ser atacados. Estos ataques pueden ser desviados. Pueden ser atacados en los medios sociales, en los medios de comunicación convencionales, en los tribunales y en algunos casos incluso físicamente. El debate sobre el hidrógeno se debe analizar en este contexto. Quizá algún día el hidrógeno sea una valiosa fuente de energía relativamente limpia, pero ese día está muy lejos en el futuro, si es que llega. Y que actualmente intentos de las multinacionales de promover la producción de hidrógeno a partir del gas natural no son de fiar. Son intentos de prolongar la vida de un negocio muy rentable y muy destructivo. Esa estafa no es ni más ni menos que vender un gato por liebre. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas o antes. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar la música de cierre. Thank you.